Nunca. Buenas noches, buenas tardes. Estamos en el Amor y Deuda. ¿Qué número de programa sería este? Es un programa especial de elecciones 20-25 de diciembre, de la primera y la segunda vuelta. En unos minutos más van a escuchar los apuntes de campo y lo que hicimos en la primera vuelta. Y después vamos a continuar con el programa con las conclusiones respecto a las elecciones. No vamos a contar quién ganó todavía, sino que después de que escuchen la primera parte. Aprovechen de saludar a la Maca, que se quiere morir, y la Constanza, que está en proceso de morición. Saluden. Hola a todos, todas, todes. ¿Pero por qué no vamos a morir? Está complejo el escenario. Actualmente estamos viendo los primeros cómputos en la tele. ¿Y qué? ¿Pero por qué no vamos a contar si ya todos van a saber cuando nos escuchen? Porque es un proceso histórico. Ay, oh, qué pesado. Ya. No, de nuevo. No. Cuando parte. Lo entiendo, ¿por qué terminaron? Cuando parte la campaña, la primera campaña que hace Daniel, que no sale, la primera campaña en Recoleta. ¿Eso qué año Anita fue? Anita, 2000 es, pero qué año, sí. ¿Eh? 2002, por ahí. Oye, pero ¿cuánto tiene París y DC? ¿9 o 18? 18-41. O sea, pateó por 5 puntos a Kaiser, pateó por 5 puntos a Matei. Ni hablar de los de los tres amigos. Y estuvo a 6 puntos de casa. El no, jingle anterior era bueno, era pegajoso. ¿Cuál era el anterior? José Antonio, ¿qué? Ah, ay, sí, puta casa. Que habían unos virales buenos igual de eso. ¿Ve? Por eso perdimos. Pero, insisto, ¿cuál es el escenario post-domingo? Bueno, esto fue durante la votación a las 6:45. Al lado mío hay una vieja italiana de acá que quiere que gane, estamos hablando de Valparaíso, que gane ese candidato que va a absolver a los carabineros que defendieron a la claro. Patria. Oh, me cago. Oh, hablando la señora Matei. La señora Matei con la señora. Está que llora, weón. Está que llora. Uy, parece gallito la pasión, weón. Está que llora. Con esfuerzo, con convicción. Gracias a Chile Vamos, a mi compañero de ruta de tantos años, a la UDI y Martín. La UDI. Que es el soporte, era el soporte de la derecha. Ah, no, pues. Se movió a ser republicano. Sí, pues. Sí, es como la ex democracia cristiana. Sí, tal cual. La UDI es la, era la DC. Es la DC ahora. De la derecha, claro. A hablar y a escucharles atentamente. Se lo merecen. Quien quiera representar a Chile tiene que escuchar a todos los chilenos y chilenas. Es mejor candidato que está. Quiero decirles que ahora en comienza el momento en el cual decir, ustedes deberán escoger los que están en su casa, los que votaron y los que no votaron por mí. Habrá solo dos candidatos con dos proyectos país muy distintos detrás, pero además con liderazgo distinto. Con algo similar, yo les quiero decir que más simpática y no voy a hablar solamente de lo que voy a hacer, sino que una vez más quiero reivindicar lo que hemos hecho. Recuperamos 580.000 puestos de trabajo. Redujimos la informalidad en un 26%. Aumentamos históricamente el sueldo mínimo. Lo que yo quiero es vivir tranquilo. Me emociona esto. Dale nomás. Vivir tranquilo y tener un sueldo como corresponde, ¿no? Para que vivamos con dignidad. Ya estoy harto ya de los políticos. Ellos nomás se hablan de nosotros. ¿Qué nos llevamos? Nada. Tenemos que pagar más encima. Por ellos. Una sacalada de casilla. Ahí uno podría decir, bueno, pero estamos siendo parte de un proceso democrático que pone a otros políticos en el poder. ¿Por qué estos políticos serían diferentes? ¿Por qué serían diferentes? Sí. ¿Estos políticos que hay ahora de la derecha, mire usted? No, de cualquiera. Particularmente, yo creo, de la candidata Jara, siendo la primera comunista en 60 años, creo. Pero lo que pasa es que los derechistas dicen no queremos comunismo de nuevo aquí en Chile. Uh-huh. Porque el comunismo hunde a la gente y la derecha es lo mismo. Si es lo mismo, Los derechistas están sacando plata de la AFP para las campañas políticas. ¿Cómo puede ser eso? Si es nuestra plata. Pero ahí yo le tengo una pregunta. ¿Usted diferencia la derecha, llamémosle el conservadurismo religioso, el no al aborto, los pro vida, etcétera, de la derecha económica que es pro mercado? Porque en el fondo, claro, nosotros estamos metidos en un sistema que es capitalista. Capitalista total. Y eso, al parecer, se identifica con la derecha, ¿o no? Sí, por supuesto. Ellos son los primordiales aquí en este país, pues. Entonces, si ganara la izquierda, o lo que nosotros percibimos como izquierda, igual estamos en un sistema de derecha. Sí, igual, sí, son todos iguales. Aquí no hay diferencia entre la derecha y la izquierda, son todos iguales. Todos los buenos roban igual. Claro. Y nosotros lo que queremos es tranquilidad, tener un buen futuro para nuestros hijos. Pero no lo hay. Pues. Mm. Eso no existe. Yo llevo 2 años sin poder trabajar, trabajo en la calle como cuidador de auto y la veo peluda igual. Y nadie ve eso, por mí, nadie lo ve. Nadie. Yo estoy, fíjate que veo un programa de televisión, o sea, por el celular, de otro país. Y salen compadres que tienen cualquier cantidad de plata y salen a las calles a hacer una cosa social. Uh-huh. Y ayudan a la gente, ¿cachai? ¿No? A por ser de... Un día se vistió el loco así de mendigo y le dijo a la gente que quería hacer esto y esto, y la gente, no pasa nada, compadre, no lo puedo ayudar, aquí y allá. Y vino otro compadre con otra, una señora, y esa persona la ayudó el loco, le dio agüita, lo ayudó a almorzar, y le regalaron una casa y le regalaron plata. Vaya. ¿Por qué no hacen eso aquí? Uno diría porque el país es chico, porque el país es pobre, porque el país no tiene recursos. Este país lo que más tiene es recursos. Ya. Y plata. Tiene harta plata este país. ¿Dónde está esa plata? Y pregunto usted dónde está esa plata, mo. Yo le hago una pregunta, a mí se me quemó la casa en Olivar. ¿Ya? ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué se demoran tanto en edificar una casa después que las queman? ¿Cuánto se demoran en edificar? Uh-huh. Porque trabajan las plata, mo. Las trabajan, lamentablemente. Usted dice que las tienen ahí en los instrumentos ahí, del capital, generando más plata. Más plata, sí. Más especulación. Eso es lo que está pasando. Este país es súper lindo, amigo. Chile es un país súper lindo. Lo que pasa es que ha sido más manipulado, ¿no? Usted puede ver, pues, cuando hay votaciones en el Congreso, unos para allá y otros para acá. Mitad y mitad. Tienes que decir tu enfermedad a los de la Armada. La rueda me pasó por la espalda. Me vino un... De los puros nervios me vino un EFES. ¿Cuánto se llama esta guay cuando sube la presión? No sé. Ya, bueno, y me subió la presión en ese momento y me dio epilepsia, porque nunca me había dado en mi vida. Y el gallo arrancó y nunca más lo hemos pillado hasta el día de hoy. Guau, ni grabación, ni foto. Nada, me acuerdo de su cara así. Ya. Y el número de la patente que alcancé a agarrar es el número 53. Eso fue todo lo que alcancé a agarrar. Y ese día las cámaras no estaban operativas. Las 90 cámaras que habían aquí en Valparaíso no estaban operativas. Ya. Porque el chef no había pagado la hueá. Y ahí al hospital y qué sé yo. Y a la final me he tenido que pagar todo yo. Ya. Porque tú vas al Cefán y el Cefán te dice, no, es que no tenemos eso como para dártelo a usted. Vea por otro lado. Como por eso, pues, tienen que arreglar la salud, tienen que arreglar la hueá de los colegios. Tienen que arreglar una calle y un montón. Y todos los años lo mismo. Todos los años, no, si vamos a arreglar la salud, vamos a arreglar esto y después no pasa ni una hueá. Sigue igual. Ya, pero entonces, en ese sentido, ¿es válido seguir apostando por una democracia que nos está entregando los resultados que esperamos de ella? Porque llevamos 50 años desde la dictadura. Sí, de la dictadura, y no se ha mejorado nada. Yo creo que sí, yo honestamente creo que sí, se han mejorado algunas cosas. Pero efectivamente no se han abordado los problemas de base, que son el acceso a la educación de calidad, el acceso a una salud de calidad, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no pasa nada, pues, compañeros, estamos cada vez peor. Yo no sé lo que quieren estos políticos, no entiendo. Yo estaba viendo a ustedes en la tele el CAS. Ya, pero, hacer desaparecer la PGU. Ya, pero más allá de los eslóganes de campaña, sigamos la plata. ¿Dónde está la plata en Chile? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Tenerla, si no la tienen aquí, la deben tener afuera. Ya, no, pero... con nuestros capitales. Hay inversionistas que tienen plata y que la hacen jugar en las bolsas, claro, ¿no es cierto? Aquí y en el extranjero. Sí, pues. ¿No es cierto? Sí, pues. El Estado tiene plata. Permiso, chicos. Perdón. Y nosotros hacemos girar una economía de consumo con la poca gente que puede consumir en Chile. No, no, que tampoco hay gente, pero por lo menos son 17, 18 millones de personas que manejan una economía de consumo aquí en Chile. Aquí en Chile, ya. ¿No es cierto? Entonces, las grandes inversiones, ¿dónde están? Están en el retail, en Jumbo, en Cencosud, ahí está todo, Ripley, ¿no? Falabella, etc. Ellos son los que generan empleo. Además del comercio detallista, del almacén, claro, del barrio. Del barrio y todo lo demás. Pues. Pero así de todo, que ellos ven eso, así de todo no podían conseguir trabajo. Fui a ver un trabajo el martes y habíamos pura gente adulta y nos los dejaron por la edad. ¿Qué? ¿Trabajo para qué? Para trabajar de hacer mantención en las universidades. Ya. No, me dijo, ¿qué edad tiene usted? ¿64? No, me dijo, necesitamos gente más joven que usted. ¿De cuánto le decían? Yo le dije, ¿de qué edad más o menos? Más o menos, me dijo, pucha, unos 30, una onda así. Pues. ¿Para pagarle cuánto? Para pagarle 528. Bruto. 528 bruto. Al bolsillo, claro. Son como 390 líquido. Claro, 328, o sea... 528. 528, entonces me dijo, de los 528, me dijo, de ahí te bajamos, me dijo, no podéis bajar. Tienes que subir, porque el mínimo son 500. Claro. ¿Cómo vaya a bajar? O sea, vamos a quedar en lo mismo, en el mismo mínimo que teníamos antes. Claro. No, porque yo, de 500 para arriba, tenéis que subir. ¿Y qué le decían? No, me dijo que el gobierno no da esa cantidad de plata como para hacer lo que tú quieres. No, pero es ley, po. Pero no se hace, po. Claro. No se hace, po. Claro. No. Ya, y lo vamos a llamarlo, y no se preocupe, váyase tranquilo para la casa. Nunca me llamaron los culeros. Nunca me llamaron. Queremos gente joven, activa, me dijo. Pero yo estoy activo, tengo 64 años, estoy más activo que ustedes. Claro. Yo no soy viejo, no me siento un hombre viejo todavía. ¿Todavía puede trabajar? Sí, pues. Claro. Pero ahora con el atropello. Y ahí sería la pregunta: ¿una persona de 30 años se pondría a trabajar por un empleo que está por debajo del mínimo? Yo creo que no. 30 años se supone que ya salió de cuarto, ya estudió algo, sí, por lo menos un técnico. Pero yo creo que no. No, pues. ¿No es cierto? Habíamos caleta de gente y la gente empezó a irse. Cuando hablaron de sueldo. Claro. Gente caminó. Cabido dijo aquí, a esta gente de la universidad, el gobierno les pasa plata para pagarle al trabajador. Sí, pues, subvención al empleo. Claro, una pyme, como le llamo yo. Pero resulta que nunca te van a pagarte lo que realmente te tienen que pagar. Ya, y entonces, supongamos, ¿y quién tomaría esos empleos? ¿Quién tendría 30 años y aceptaría por trabajar incluso debajo del mínimo? ¿Quién tendría que agarrar? Yo pienso que el Estado... No, me refiero a quién buscaría, porque ya los jóvenes chilenos no. ¿Usted cree que los inmigrantes tomarían esas pegas? Yo creo que sí, porque les pagarían menos sueldo. Claro. Claro. Y eso es pésimo, ¿no? Un venezolano, yo tengo un amigo que gana en la construcción, está ganando... No alcanza a llegar a las 4 gambas, pero me dice, yo con 3.50 que gane mensualmente soy feliz, yo y mi familia. Y así les puedo mandar plata para allá. Claro. Entonces le dije yo, pero... Lo que voy a hacer tú no lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque las cosas están muy caras aquí en este país. Además, ¿cómo? Y además el nivel de exigencia que se le pone encima a un inmigrante. Exactamente. El inmigrante está ya sobreexplotado. O sea... Sí, ya es sobreexplotado. Claro. Mira, un amiguito mío fue a trabajar con un peruano. Estaban haciendo una pega en un colegio. Después que hicieron toda la pega, no toda, el peruano le dijo ya, váyanse para la casa nomás, dijo, y después los voy a mandar por teléfono a buscar los que quedan y los que no. Bueno, no quedaron casi nadie, pues, eran los más conocidos. Y le dijo, y vengan el martes, ¿para qué les voy a pagar? Se fueron, el día miércoles, por decir. Llegaron los pacos, que iba a la cagada. Ya. Los pacos, ya que los pacos, ¿qué es lo que pasa aquí? La gente no, resulta que el hombre nos quiere pagar tal día, nos corresponde tal día que nos tiene que pagar, no hay contrato, que no, ya, hombre, le dijo, ¿sabe qué? Páguele a la gente el tiro. si no le paga a la gente me lo llevo detenido por estafa. Claro. Así que el culiado que sacar plata ahí, pagarle a toda la gente, pues, sin finiquito, sin nada. Entonces toda esa gente me va para la inspección. Que esperar, claro. Va a tener que volver a pagar el loco. Claro. Va a tener que volver a pagar, pues. Sueldo completo, de nuevo. ¿Y eso es común? En estas clases de personas sí, pues común. Y yo trabajé con contratistas y son hartos sinvergüenza, pues. Nosotros le quemamos un auto a un contratista. El loco decía que no tenía plata para pagarnos y que la constructora no le pagaba la fecha. Fuimos a hablar con el cototubo de la constructora, dijo, mira, aquí están todos los pagos. Nosotros le pagamos la fecha a tus caballeros. Que ellos les trabajen la plata a ustedes otra vez. Así ese concepto más. Se repite, trabajan la plata, igual que el gobierno. Trabajan la plata. Mira, el gobierno vive de nosotros, amigo. Yo no sabía eso. Hasta que mi señora me lo explicó bien explicado, ¿no? Su señora es la que lo vino a buscar. Ella es mi señora. Ella es mi señora. ¿Sabe qué? Tendría que haberme quedado en Alemania. Ella es alemana. Ya. Me vine por el frío que hacía, mucho frío. Sí, pero pues tiene mucho frío. Con calefacción y igual estaba cagado frío. Ganaba buena plata. ¿Sí? Me dedicaba a sacar la nieve de los techos. Ya. No hay plata, ¿no? ¿Y si la señora es alemana, tiene pensión alemana? Ahora está haciendo la gestión. Ya. No sé cuánta plata va a sacar porque ya tiene la. Ahora le falta la jubilación de ahora, de la PGU. Ya. Más la jubilación de allá de su país. Claro. ¿Y a dónde vive aquí en Valparaíso, caballero? Antes vivía aquí en Camin. Ya. Y ahora me salió un departamento para allá para arriba, para Ruedelillo. Ya. Pero ahí estoy porque también lo voy a perder el departamento porque no puedo pagar. Si no puedo pagar el dividendo, no puedo. No es una gran cantidad. Ya. Si yo pago el dividendo, ¿qué como? Claro. Por lo menos de luz, estoy contento porque saqué todos los artefactos eléctricos. Y pago 1.200 pesos de luz mensual. El agua es más cara. El agua me sale, este mes me va a salir por lo menos 20, 25, por ahí me va a salir el agua. Pero de luz estoy feliz. Pero lo que me tiene preocupado es el banco. Ya, el dividendo. No me ha llegado ni un papel. Vino una vecina, me dijo que vino un caballero alto con otra señorita, que eran receptores judiciales. Entonces le dije, para venir un receptor judicial a tu casa, tendría que haberle avisado algo. Tiene que mandarte un papel. O venir a dejarte un papel. No ha venido nadie. Estoy hablando del año pasado. No ha venido nadie. Y ahí estoy. Por lo menos mis padres me dejaron una casita ahí en la población Las Brisas. Ya. Y eso queda en. Si entráis por el paradero 6 de. De Nueva Aurora, vaya a dar a la población esa. Son dos casas. Y yo le digo, mi señora, si nos llega a pasar algo aquí, nos vamos a vivir para allá. Sí, po. Sí. ¿Y puede arrendar la otra? Es que si es que se puede, porque si no te la rematan. Claro. Y te la rematan en una cagada. Claro. Yo fui a hacer las consultas al Banco del Estado, acá se me podían comprar la propiedad y dejaron los papás para poder pagar el departamento. La cuenta. Me dijo, te damos 8 millones para el departamento. Y 8 millones de pesos por un departamento que vale 45 millones. No hay trato, amigo. No pasa nada. Ahí quedamos. Ahí yo todo votado. De nuevo, el banco. El banco y la weá. Porque el banco no es un banco del Estado, es un banco privado que hace negocio de esa manera. El banco es del Estado. El banco del Estado. Claro, el banco es del Estado. Igual que el Banco O'Higgins. Es el Banco O'Higgins. Sigue siendo Banco O'Higgins. Y es del Estado también. Bueno. Lo que pasa es que los buenos les van cambiando nombres, le ponen Kosh o le ponen otros nombres. Y denigrante la weá, por lo que te humillan, o sea, ¿no? Eres amigo, voy a llamar por teléfono a los jefes que tenemos nosotros a ver qué evalúo le van a darle a usted. ¿Qué solución? Ninguna solución. Claro. Ni que te solución echen, para ellos. Claro, ni que te echen la plata para atrás y que empecé a pagar de nuevo. Ya lo he hecho, yo el departamento lo tengo pagado ya más de 4 veces, compañero. Ya está pagado. Claro. A los guanes siguen guayando. Estoy chato, compañero, yo estoy chato con este. No estoy chato con este país porque este país me encanta. Chile es un país más lindo que la suya. Hace menos frío. Lo que me calienta son los políticos, que nunca se ponen de acuerdo para ayudar a la gente, que somos nosotros. Y sin embargo seguimos creyendo en este sistema que los mantiene en el poder. Yo no lo creo, no les creo nada. Ya. Nada, como toda una sacalada de ladrones. Pero ¿y cómo podríamos poder llegar a este país. No, no, digamos cambiar el sistema con las mismas herramientas del sistema en una elección democrática. Yo aquí pienso, parece que... Yo pienso que, ¿por qué no dejan que el pueblo llegue al país? ¿Por qué no se dan una oportunidad al pueblo para que llegue al país? A lo mejor lo podríamos llevar mejor, o cómo podíamos dejar la cagada, no sé. Eso pasó de alguna manera con el estallido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el Bori... No dejó que ningún derechista gane la plata a costillo de nosotros. Sí. ¿3.50? Sí. La deuda. Pero, ¿ustedes escucharon alguna pregunta sobre mujeres y pensiones a París y en alguno de los debates? No, ni una huevona. Sí, oye, loco, ¿qué, ¿estáis de acuerdo con el quitarle a los papitos corazón a tener el servicio de impuesto interno? O retención de la pensión, exacto, o sea, de no la hicieron de la AFP. Ni una pinche pregunta sobre eso. Ni una pregunta sobre mujeres. Cagones, esa huevona. El cagón y los periodistas. Y además, tiene una facilidad para no responder. ¿En París? Bueno, pero es que yo le estoy diciendo que sí, porque nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Pero en el caso de, es que no existe esa posibilidad. Claro. Pero ¿por qué en tendría el caso que hacerlo de, también, weón? Es que eso no va a pasar. Y no respondía, weón. Más abajo de la aprobación del presidente Boric, que ha sido permanente y... Creo por 6 puntos, weón. Con casi 6 puntos. Y París sí. Sí, pues, París con un caso. Le ganó a Kaiser. O sea, si París viviera acá y hiciera campaña, mucha más campaña, podría presentarse ser presidente. Yo sí vivía acá ya, pues. Pero se jugó. Esta campaña le hizo, pero ya. Pero hace poco, no, pero que hicieron trabajo de 4 años, ¿cachai? A lo mejor. No, no, a lo mejor. No, pero si no, no sirve un trabajo. No, tampoco es que insisto, esto es un tipo de elección diferente. Ya, esto es casi como candidato de la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Sí? Son ¿sí? buenas que te van a decir, ¿sí? No, sí, maca, te queda bacán, weón, te sí. queda bacán lo que te estáis probando. Ese corte de pelo, el flequillo, te queda bacán. Aclarar que no tiene flequillo. No tengo, no tiene flequillo, sí. Aún, porque me pica la mano. Te pica la mano. Estamos entrando en el fondo al imperio de la inteligencia artificial. Que siempre sí, nos va a decir que todo está bien. Pero es que así el París se alcanzó 18 puntos. Imagínate si además hiciera un trabajo en el territorio. Daría lo mismo. Igual. Porque esto es meramente Chile, simbólico. Esto es meramente simbólico. Pero, mira, París y, no, nada. París y volvió en abril de este año. Nada, a Chile. Pues, weón, y saca 18 nada. Por ciento. Y mira lo que dijo el weón en abril de este año. Nos resultó muy bien la campaña digital. ¿Campaña digital? Sacamos un 13%. ¿Ah? Sí, pues, y siguió con. Pero imagínate que además suma otra campaña análoga. El weón gana, pues. ¿Pero para qué, pues? ¿Quiere ganar sí, o no? No, po. No quiere ganar. A ver, quiere tener quiere poder. Ganar, quiere tener poder. No quiere ser presidente. En el partido, primero, en las diputadas, o sea, en las diputaciones y senaturía. Segundo, él no quiere hacer campaña en terreno porque no tiene capital político para hacerlo. Él está esperando por el cambio de paradigma de análogo digital, donde él sí gana. ¿Cachai? ¿Si queda tiene París? ¿50? ¿55? No, 45. No me caí. Bueno, joven, es un joven. Tiene 45. Es un joven. Pero alguien ha cachado que finalmente todas aquellas cookies, más allá del sobre discurso que tenemos. Ah, no, tiene 58. A mí, votos. Que realmente. Se mantiene bien. Pero con caleta de plástico encima. Sí, ya, pero, a ver, aprovechemos de mencionar los fenómenos de Char. Los fenómenos de Duadanovich, la ripa Monti, toda esta cosa. ¿Nos están arrastrando de voto? Mi punto es el cambio de paradigma de las elecciones, desde unas elecciones que tienen que ver con subjetividades simbólicas más que realidades territoriales y factuales. Que eso iba yo, mi pregunta es. Tengo que aquellos discursos que convocaron en algún momento la necesidad social de yo no diría derechos sociales, pero diría como de reivindicaciones políticas profundas, como el tema de la mujer, como salud, el tema de educación. Yo me voy a enfocar solo en el tema de la mujer, yeah. Solo porque tuvimos no solo un 2018 con una tremenda manifestación que colmó las calles de Chile, sino que además buscó derechos sociales, para ponerle un nombre, digamos, que están en relación a la mujer. Con un Parisi importó una raja, con un CAS importó una raja. Y ahí es donde tal vez está el problema, digamos. Todo aquello que en el 2018 se logra poner en la mesa, claro, como bueno, sí, las mujeres ganan menos, sí, las mujeres no reciben sueldo, la dueña de casa, la triple jornada laboral, pero eso donde se manifiesta, por ejemplo, porque eso es muy comunicacional también, ¿o no? Sí, al parecer sí, sí, al parecer sí, porque todo eso se diluye cuando tú vas y pones tu voto. Exacto. En un Parisi. Miremoslo, miremoslo. En un Parisi, en un Kaiser. No, en un Kaiser. Parisi no lo recoge. No, no. Kaiser, le importa una mierda. Matei. Matei es mujer, punto. Yeah. Mae Nichols. No, Mae Nichols ni habló de la weá. No, Meo tampoco. Meo habló de la weá en estadística. Sí. Versión estadística. El profe de Arte, bueno. Pero, a ver, la pregunta quizás la estamos planteando mal. ¿Quién habló en serio del tema de las mujeres? Nadie, ¿no? Jara tampoco. ¿Lo habló? No, tampoco. ¿Jara se declaró feminista, así como Boric? No. Ojo, no. Jara tiene dentro, de hecho, dentro de la línea del partido, ella pertenece al grupo, voy a decirlo muy Kaiser, dígalo, solo para que se entienda, no es que esté de acuerdo, sino como no se estoy de acuerdo con lo que pienso. No, con lo que voy a decir. pero se entiende así y se lee así desde la izquierda al grupo feminazi que necesita reinstalar un nuevo partido comunista, que yo te lo comentaba el otro día, en el que está la Vallejo, en el que está la Cariola, en el que está, y la que sale mejor parada, de hecho no está en ese grupúsculo increíblemente, por ejemplo, la Bárbara Figueroa, ¿cachai? Ella pertenece dentro del grupo comunista al reformismo comunista femenino. No voy a decir feminazi ahora porque en verdad desde afuera o dentro del mismo partido te gusta se refieren, decirlo, te gusta decirlo. Se refieren a ella literalmente como una feminazi, digamos. Pero ella pertenece a este grupo de mujeres que reivindican un cambio estructural dentro del partido respecto a las dinámicas de mujeres que se dan dentro y de hecho son muy anti-Jadwe en gran medida por eso, digamos, ¿cachai? Aunque es muy heavy porque Jadwe tampoco se declara anti-mujer, entonces es muy machista, tiene un discurso... Eso. Bueno, si hiciéramos un partido de mujeres ganamos todas las elecciones. Sí, no, ahí está el problema. Esa es mi fantasía, como es somos que, más, somos es más. Que, es que ahí está el problema. Sí, lo que en el 2018 se vislumbró como la idea de partido de mujeres, porque en algún momento se planteó también en el 2018, hoy se derrumba absolutamente... con las votaciones. Tienes una Jara que tangencialmente habló de eso, que no se instala dentro de su discurso porque dentro de la centro izquierda tampoco está, si bien es parte de el nosotras, nosotras, nosotros. Oye, Partido Nacional Libertario, perdón. Dentro de esta integración discursiva no está en la práctica. No. El machirulito de centro izquierda muy, muy frente amplista existe y está instalado. O sea, y machirulito me refiero a personajes como y lo voy a decir, y tal vez así como dice un personaje televisivo, con esto seguramente tengo demanda, pero un personaje a riesgo de demanda como un personaje como Giorgio Jackson. Giorgio Jackson no es un sujeto que tú digas, weón, es un hombre feminista. En lo absoluto, es un weón desde su presencia hasta su discurso. Claro, que no le da color a la polola que tenga OnlyFans. Dale, pero eso tiene que ver con Lucas más que con... ¿Ese es el problema? Que yo tengo una polola, o que... Yo no, pero Giorgio Jackson tengo una polola que tiene OnlyFans. Ahora, en rigor, eso... ¿Tiene un problema? tampoco debería ser algo como tema, ¿no? No es un tema. Y, pero está socializado, está... Ya, pero está socializado y no pongo color porque entre medio hay un tema de lucas compartida. O sea, si tú me preguntáis a mí, mi marido se empelota, me da lo mismo, weón, que se empelota, que haga lo que quiera. Claro. ¿Cuánto ganáis, weón? El doble que tú. Empelota todo lo que queráis, weón, ¿cachai? No, ni yo o creo sea, que una ahí... persona podría pasar de ser machista a feminista, si es que es posible que un varón sea feminista, yo creo que no. Pero en el discurso un varón podría pasar de ser machista a feminista por un criterio económico, no por No. Yo creo que incluso él no entra en el cambio de paradigma. Yo creo que un sujeto como Giorgio Jackson no entra dentro del cambio de paradigma. Es más, yo creo que un Boric no entra en el cambio de paradigma. Oye, esta idea de la familia, el hijo, la violetita, la weá, es una idea súper institucional que no entra dentro del discurso feminista, que no entra dentro del discurso de verdad, de hacerse cargo del discurso mujer como un hecho, una práctica. Me parece bacán la conversación y no quiero interrumpirla más de lo que necesita. Pero está hablando Kaiser, ya, vamos. Una victoria. Nos llevamos una victoria en número de parlamentarios y, por supuesto, en aprendizaje. A todos nuestros conciudadanos que nos han dado su confianza y que depositaron su confianza al Partido Nacional Libertario, mi compromiso de que no los vamos a decepcionar. Les agradecemos su confianza y nosotros nos entendemos en este momento mandatados para defendernos en todas las instancias que correspondan durante los próximos 4 años. Damas y caballeros, el Partido Nacional Libertario acaba de llegar, no tiene ninguna intención de irse y va a seguir ocupando su espacio, el espacio que legítimamente se ha ganado en el ecosistema político de nuestro país. Así es que muchísimas gracias a todos, a los militantes, al equipo, a los candidatos. Hay un viejo dicho de Dalton que dice... Que sea menos común, menos fascista, no lo hace. Ya, Dalton, me parece bacán la cita. Me parece bacán la cita, pero no está lo correcto en este momento, en estas elecciones. Es que, mira, con esta, mira, la con la esta cita multiversión. Es el menos fascista de los fascistas no es, sigue siendo fascista. Sí, exacto. Pero estamos diciendo que alguno de ellos no es fascista. Con el 20% déjenme hacer mi show. El escenario de entrar Parisi me parece muy esquizofrénico. Pero si fue igual la elección anterior. No, a mí también me parece esquizofrénico. Me parece muy esquizofrénico. No, porque Kaiser sale, weón, con 5 puntos de diferencia. No. Weón, nadie. 4 puntos de diferencia. ¿Qué decían las encuestas de Parisi? Nada. O sea, nada. A ver, lo ponían, pero debajo mira, sale de Kaiser. Kaiser y entra en París. Debajo peleaba, de Kaiser, peleaba claramente. Con Kaiser. Peleaba no con Matei. Kaiser. Sí. Peleaba con Kaiser, no con Matei. Cachapuy, 3 puntos. ¿Chile es de izquierda reformista? Sí. Ok. Es progresista, diría yo. Ya, entonces lo que estamos viendo, ¿qué es? Esto ni siquiera diría. Ya, pero lo que estamos viendo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La muestra de un país esquizofrénico. Que quiso levantarse. Definamos esquizofrénico, por favor. Que quiso levantar. El 2019. Hizo un levantamiento social de la puta madre que a nivel mundial fue increíblemente valioso. ¿Quién organizó ese levantamiento que no igual? Terminó en absolutamente nada porque por la fuerza no se gana. ¿Pero quiénes estuvieron en ese movimiento realmente? Cuando dicen. Porque eso no lo leería así el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio obligó a ganar para ellos, o a ver, el Frente Amplio capitalizó el esfuerzo hecho por el estallido. Eso bien, diré. Pero a mí me parece eso 10 veces más. No, solo quería comentar que esta es la primera votación, o sea, después del voto voluntario, volver al voto obligatorio, sí. La primera presidenciable con voto. Sí. Ya, pues. Pero cuando dicen que es esquizofrénico, ¿es primera vez que ustedes ven resultados no, de esquizofrénico? No, sí, ha sido esquizofrénico todo el tiempo. Sí. Pero a ver, se va modificándose. Ver, o sea, perdón, va profundizándose. Nadie profundizando. Sí, o sea, esquizofrénico. Por favor. 24 y 26 con Kast Pero nadie consideró esquizofrénico que después de un 2019, donde pedimos una constituyente... ¿Quién la pidió? Ah, bueno, después de las votaciones... Es que, a ver, se levanta un pueblo un 19 de octubre del 2019. No, se levantó el pueblo realmente. No va a pedir una constituyente. No, constituyente, estamos de acuerdo. Sin embargo, en la transada asumimos la constituyente, verbalizamos la constituyente y votamos por un huevón que iba en pro de la constituyente. Eso fue una ganada para Piñera. Y todo ¿y voto eso? Voluntario, hasta ahí todo en voto voluntario. ¿Y qué es cuánto eso, el porcentaje? O sea, la gente que no le interesaba no participa. ¿Qué es el 40%? Y ahora gente que no está interesada ese en política 40% está siendo obligada se está manifestando. ¿Cachai? Entonces, no sé, pues, igual sería bueno sacar de ese 40% cuántos no votamos. Además, sí, en esta elección voluntariamente, obligadamente, lo que sea, ¿cuántos no votan? Sí, pues ese igual es un porcentaje interesante. Que no es menor, porque así como yo decidí no votar, porque me parece muy esquizofrénica esta weá, hay muchos weones que decidieron y que les importó un carajo la multa de 30 lucas, porque de verdad, si tú me decís, pagáis la 30, te pago la weá, con tal de no tener que ir hasta 30 lucas a Santiago, pero más que eso es... Porque no me interesa. ¿Cuánto será el porcentaje? Bueno, ¿cuál es ese porcentaje de sujeto que no vota? Que no va a ir a votar y que no fue a votar y que no le interesa votar. Porque en Argentina en las últimas votaciones fue alto el porcentaje de los que no fueron a votar a pesar de que era obligatorio. Ya, ahora estamos grabando después de que escucharon la primera parte, que es de la primera vuelta, y estamos en los cierres de mesas y los primeros recuentos del CERVEL de las elecciones, y efectivamente ganó CAST 60-40, así que vamos a empezar a conversar respecto al resultado. Señorita Maca, ¿qué opina? ¿Cómo se siente hoy día? Yo no quería creer que podía suceder, como una especie de pensamiento mágico, como no, pero es igual. En la elección anterior con Boric también había una incredulidad de que pudiera salir y salió. Pero conversándolo también con otras personas, creo que desde el último rechazo, como que la brújula política del país se movió. Y yo siento que somos un país que está derechizado o que... La política partidista está totalmente derechizada, los discursos, cosa de ver también como los debates de los candidatos, como que ya no se quisieran hablar temas para mí como de verdad de izquierda, como qué modelo económico queremos seguir, qué postura vamos a tener frente al consumo, qué postura vamos a tener frente a las colusiones, la corrupción. Todos los discursos son súper pro empresa, no asustar a los inversionistas, no asustar los capitales. Entonces, bueno, eso. Como yo tenía la pequeña esperanza de que podía haber un resultado distinto, que podía ganar Janet Jara como por un margen muy pequeño, no sé, es como 51% y CAST 49%. Pero ahora viendo los resultados, es otra la historia. Así que estoy ahí en... procesamiento emocional y cognitivo. Señorita Constanza, ¿qué opina? Estoy de acuerdo con la Maca. Lo que sí sumaría es que más que está derechizado el país, hay una despolitización, creo yo. No entender cómo funciona la política, cómo funcionan los partidos, cómo funciona un país, cómo se administra un país, qué son las políticas públicas. Y ante eso hay un voto sumamente desinformado. Eso creo yo. Y que sí, pues, me sumaba a tus palabras en el sentido de que lo que manda es el consumismo. Una fuerte necesidad de consumo. Y eso, claro, está vinculado con las ideas que defiende la derecha. Pero no sé si es eso de la derechización, que no puedo decir las palabras, no sé. Las escucho tristes. Y enfermas. Sí, sí, enfermas. Tristes y enfermas. Nuevo nombre de podcast. Claro. Está complicado. No voy a decir, no te lo dije, porque sí lo dije. Es fome, claro, pero yo escuchando a la Maca y esta, y a la Constanza, me doy cuenta de varias cosas y que lo hemos estado conversando durante y en el proceso del programa, que hay una instalación de cierto pensamiento mágico y racional, muy emocional, respecto a las matemáticas en general y el resultado de las cosas. Claramente los votos de Kaiser, Matei y Parisi se iban a ir a Kast, porque hay un triunfo cultural, digamos, que es del zorronismo profundo y además en ciertas etapas del zorronismo. Porque yo creo que cuando gana Piñera es el primer triunfo del zorrón consumista o el zorrón de derecha. Esto no tiene que ver solamente con los hombres, sino con las mujeres. También con todos los géneros. Sino con el modelo cultural. Tiene que ver con el consumo, tiene que ver con el individualismo profundo, tiene que ver con que yo no quiero nada gratis, quiero ganármelo todo, pensando de que todo viene por el esfuerzo personal. Y se instalan una serie de mitos en la historia política de la Concertación, incluso, de como que la superación es individual. Jamás en la historia de la Concertación o en el ejercicio de la política de la Concertación se buscó instalar la idea de los triunfos colectivos. Lo colectivo era una cosa como que venía en el bagaje político de Chile, y eso es una fantasía. De nuevo, una fantasía irracional de la propia izquierda chilena o del progresismo chileno. Lo que sea que sea esto que le llamamos izquierda en Chile. Yo creo que hay un problema cognitivo, yo creo que hay un problema de lenguaje, yo creo que estamos colonizados por el lenguaje y creo que estamos muy despolitizados por una especie de estado de perplejidad consumista. Recién tenemos un debate respecto a que cuáles son las acciones válidas para generar acción política y claro, hay un montón de cosas que uno hace o que percibe que los frutos de lo que uno hace van a tener implicancia política. Pero uno puede fantasear todo lo que quiera respecto a las implicancias o las consecuencias de los actos políticos que uno considere políticos, pero en la práctica hay que hacer política. Hay que juntarse con los pares y dialogar y debatir en profundizar la democracia. Y mientras eso no ocurra, es solamente un ejercicio de clientelismo o de ejercicio intelectual. Eso. ¿Y ustedes creen que en este gobierno de CAS se va a activar la organización de las personas o no? ¿O nos vamos a paralizar? Yo creo que, por lo que dicta como la experiencia, creo yo, como de los 90 en adelante, lo que ha sucedido, no sé si va a pasar ahora, pero lo que ha sucedido es que en gobiernos de derecha existiera una aglutinación de la izquierda y de los movimientos sociales, como que en el fondo se erigiera un enemigo común, que en tiempos de gobierno de izquierda, comillas de izquierda, como que no sucediera, como que nuestros esfuerzos se diluyeran o tuvieran más relevancia como las rencillas como entre grupos y que yo digo que las cosas tienen que ser así, es que el vaso tiene que estar acá. Como que al parecer cuando salen gobiernos de derecha, la izquierda se unifica. Tanto la partidista como la que está por fuera de esos circuitos, pero que igual está haciendo cosas. Entonces, yo pensaría que sí, porque estos van a ser 4 años donde vamos a salir más a la calle, donde van a haber más paros, donde van a haber más huelgas, donde... también van a surgir candidatos, candidatas para el futuro, ¿cachai? Va a surgir una oposición. Sí. Me interesa saber quiénes van a estar en esa oposición también, con qué discursos, pulsando qué cosas, ¿cachai? Pero sí, yo pienso que... ¿Que se va a activar la organización? Yo pensaría que sí. ¿Y usted qué cree? No sé. Además que es primera vez que gobierna la ultraderecha, porque, a ver... No me queda muy claro, este es el gobierno de Kass, que es del Partido Republicano, y no hay una coalición clara entre RN o... ¿Cómo se llama la coalición de RN? Que Chile Vamos. Chile Vamos. Solamente Matei le apoyó a Kass, pero no hay un acuerdo entre ellos, o si hay un acuerdo. Siempre que tiene, o sea, claramente tiene que haber acuerdos, pero no hay una coalición no, que vaya a gobernar no. en conjunto. Aquí ganaron los republicanos. Ganaron los republicanos. Ellos van a gobernar. El grupo de tíos tontos de todas nuestras familias. Sí, pues. Claro. Ganó la colusión de los pollos. A diferencia de la candidata Jara, que era parte de una coalición. Sí. Claro. Que tienen sus propios negociados sí. por dentro, pero tenían claramente un frente político común. Mucho más diverso, además, que el Kass. ¿Qué Kass, po? Porque Kass es un partido. En cambio. Sí, po, pero es que lo que pasa es que cuando tú dices diverso. En el campo de lo simbólico, yo creo que ¿qué es lo que, o sea, claramente, qué es lo que hizo la extrema derecha pinochetista? No le busquemos subterfugios a lo que es Kass y a lo que es Kaiser. En sus escasas escalas de grises, son pinochetista y ultraderechista. Incluso son bastante tontos en lo económico. Así que no pasa por una derecha necesariamente liberal en lo económico. Son bastante proteccionistas en algunos casos. Van a hacer todo lo que haga Trump o todo lo que haga Milei un día, después Trump. En fin, va a ser un caos. ¿Qué es lo que van a hacer? Básicamente es lo que haga el asesor económico de Kass, que es el de las colusiones. Y se va a reforzar el formato que ha sido Chile, por lo demás, de coludirse para hacer negocio. Se va a concentrar más aún el capital en pocas manos. Van a hacer como, todo se va a transformar en el meme de Spider-Man. Todos se van a estar echando la culpa entre ellos, pero todos van a hacer lo mismo. Yo creo que esto de la organización, yo creo que es una muy buena intención. Es una visión muy de buena intención, pero yo creo que esta visión romántica de la política de izquierda chilena y como que hay un proceso, tiene que morir hoy día. Por favor, tiene que morir hoy día. Esto no va a pasar, no va a haber organización porque no se organizaron. No se han organizado. ¿Pero tiene que morir para que nazca algo? ¿O para que... Tiene que morir primero. Pero que muera. Que muera, tiene que morir ahora. ¿Qué expectativa o esperanza? ¿Que nazca algo? No tengo idea. No tengo idea. Evolutivamente te dice que algo tiene que nacer de la muerte, pero. Por favor, que muera en esos romanticismos de izquierda y que se van a organizar con el enemigo común, pero, o sea, por favor, no podemos seguir administrando el modelo con las herramientas del conservadurismo y la derecha, haciéndonos pasar por izquierda. O sea, es lo que pasó con Boric de alguna manera. Hay gente que votó en contra de Boric siendo o percibiéndose a sí mismo como de izquierda. ¿Que votó cuándo en contra de Boric? Que votó ahora en contra de Boric. Hay un voto castigo contra de Boric porque Boric, como que les hubiera prometido un montón de cosas que no era. Y Boric, la función política histórica de él es evitar el colapso de la democracia pequeño burguesa chilena. Salvar a Piñera del golpe de Estado, digamos. Este supuesto golpe de Estado maquinado por la izquierda, maquinado por el PC. Claro, que nunca fue. ¿Cachai? Y para la gente que cree que había una orquestación de parte de la izquierda en el estallido, que nos están escuchando, les agradezco mucho que nos escuchen, que gracias por la paciencia, pero por favor ya paren el huevo. O sea, ni el PC siquiera, que efectivamente tenía una voluntad de tomar el poder, es capaz o fue capaz de organizarse. Y muchos dirán, sí, pero ¿y el metro? Ya, pero el metro es el metro, y el metro incluso... ¿Estamos a cuántos años del estallido? ¿Cinco? Seis años después del estallido y todavía no se sabe quién carajo puso las bombas del metro y quién coordinó esa cuestión. Es muy dudoso, sí, coincido en eso. Es súper dudoso, es súper sospechoso. Pero claramente, por favor, lean la literatura. O sea, esto no es una cosa de percepciones. Lean la literatura, lean los hechos. Hay carabineros involucrados en las bombas del metro. La sincronización es súper sospechosa, pero hay claramente ¿Una champaña? Estamos escuchando gente en el celebrando. Edificio aquí en Uruguay, que sea uno de los barrios más pobres de Valparaíso, que está destapando champaña. Pero es uno de los barrios más pobres, pero acá es unos edificios que no son... Estoy diciendo que estamos escuchando. Estoy diciendo que lo estamos escuchando, no okay. Que sea aquí. Bueno, pero sí. Kass es electo presidente de la República. Estamos en vivo, por si acaso. Definitivamente. Qué heavy. ¿Cómo se sienten con esto? No sé, no logro visualizar si Kass va a ser una especie de... va a moderar su discurso en aras de mantener la institucionalidad o va a ser descarnado y brutal Milei. Y claro. ¿Va a ser Kass Milei chileno? Yo creo, o sea, no sé, como... En su candidatura no mostró como estas salidas de madre que mostraba Milei, como cantando en escenarios, con una motosierra, cortando cantando cosas. ¿Cantando en escenario? Cantó con su familia. ¿Cuándo? ¿Con ¿En qué? La tele? ¿Esta vez? No lo sé. No, pero obviamente estaba más contenido que Milei. Y en el fondo está menos loco que Milei. Y no planteó cosas como... como Trump, por ejemplo, que del día uno siempre planteó como un discurso totalmente polémico y totalmente como incorrecto desde lo político. ¿Por qué se tendría que moderar Kass? ¿60%? No, porque no se sabe tampoco. Querían irse a la segura, ¿cachai? Sabían que no necesitaba ser Milei para ganar, ¿no? Entonces por eso fue mesurado como para... No, porque además yo creo que... con el gobierno, ya. Ah, ¿por qué se va a moderar? Ganó con 60%. Ahora puede hacer lo que quiera. El Congreso está a favor. Pueden hacer lo que quieran. Estamos en un gobierno de la ultraderecha. Sí. Legislativa y ejecutiva. Porque yo creo que les da miedo que la gente, que no es mucha, pero que hay un grupo de personas que están organizadas y que salen a marchar. O sea, cuando fue el estallido, la marcha de Santiago que se llenó, toda la Alameda, qué sé yo. Entonces, yo no sé si va a tomar la postura de Milei en el sentido de dejarla cagar, porque se puede desestabilizar el país y eso no le conviene a los más ricos del país. ¿Por qué le va a tener miedo a gente que se junta, marcha y no hace nada más que eso? Porque igual puede desestabilizar, ¿o no? No. No sé. Insisto en la tesis de la toma del poder. El estallido nunca tuvo la voluntad de la toma del poder. No, pero desestabilizó. Bueno, pero ¿por qué? Por la insistencia, porque todos los días había manifestaciones y la vida económica normal no se pudo realizar. En la historia del país ya está ese momento histórico. ¿Y eso qué es lo que único, lo único que causó es más descontento hacia esas personas, las que hacían eso? Entonces, un gobierno de ultraderecha ya ganó el discurso, ya ganó el modelo cultural. ¿Cachai? Cualquier cosa que suceda en las calles va a ser delincuencia. Porque ya se ganó el modelo Depende, cultural. Depende, po. No. Yo creo que se ganó en este momento. Pero es tan frágil, y por eso yo digo que es un país despolitizado, porque eso puede cambiar de aquí a 6 meses. No sé, como... Pero sí, como decir, tiene el Congreso por contanza. No, pero estoy hablando como de la gente. Pero como si la gente no tiene capacidad de hacer nada. Yo no sabía que iba a pasar esto. Yo no sabía que iban a haber estos recortes. Porque es un voto desinformado. Entonces puede ser que la tortilla se dé vuelta, ¿cachai? Pero es una tortilla que no tiene poder. No, pero está en las calles para... ¿Y qué van a hacer con las calles? ¿Cuántos más van a matar para que haga quién? ¿Cuántos mataron en el estallido para hacer qué? Si ni siquiera fuimos capaces de sacar una constitución, que nadie pedía por lo demás. ¿Cachai? Sino que la gente del estallido lo que pedía era más oportunidades, más equidad, más oportunidades de consumo. Ya, pero entonces tu teoría es que Kass va a tomar decisiones como las que está tomando Milei en Argentina. No, ¿no? Yo creo que van a ser más tontas. Más tontas. Sí, más tontas. Y más radicales. No sé si pasa por la radicalidad de un país que ya es radical. Acuérdense que nosotros estamos en el país que sueña Milei. Sí, nosotros no somos Argentina. No tenemos los derechos sociales que tienen ellos. No los hemos tenido nunca. aquí la educación no existe en el modelo de gratuidad chileno de educación, no tiene nada que ver con el argentino o con el que era el argentino. El Chile es el sueño húmedo de Milei. Y aún así, elegimos a una ultraderechista, misógino, pinochetista. Igual es heavy, porque igual las últimas declaraciones de Kass es que no era, que no es pinochetista. Ah, ¿en serio? Pero, sí, renegó de eso, dijo, no, yo no soy pinochetista, no han de dicho pero yo si que no soy está Pinochet para cobrárselo, po. ¿Cachai? Entonces, por eso te digo yo que y también ya no necesita la UDI, po. Claro. No necesita la UDI. No, no necesita no nadie es más que él mismo, y los tíos tontos, sí, que po, son parte de su equipo. O sea, tontos y vivos, porque el weón de la colusión de los pollos... Claro, y en su programa estaba como la congelar las 40 horas, pero en el debate dijo, no, yo... Yo jamás he dicho yo eso. Yo no voy a tocar las 40 horas. O como decía cualquier weá nomás. Pregunta, si no tocara nada de eso, ¿entonces ahora es bueno? No. No, pues porque es... O sea, lo que hemos logrado, lo que logró la Concertación, digamos, y la izquierda, y la sobreintelectualización de la izquierda, y el modelo cultural, insisto con el modelo cultural, fue construir el escenario perfecto para que un ultraderechista, pinochetista, misógino, etcétera, etcétera, etcétera, gane. Y además, no uno muy inteligente. Y eso a mí me parece, o sea, el modelo chileno, que desde afuera en la prensa se llama como el país donde se iba a terminar el neoliberalismo y claro, todo eso. La tumba es muy interesante. O sea, ¿por el proceso constituyente? No, por el estallido. Ah, claro. El estallido, uno de los lemas era donde nació el neoliberalismo, va a morir, etcétera, etcétera. Pero me parece muy interesante. No estoy diciendo que no pueda ocurrir. Pero lo que sí estoy diciendo es que mientras no haya voluntad de poder y además conciencia del modelo cultural que estamos defendiendo y su práctica, estamos cagados y vamos a seguir eligiendo pinochetistas, fascistas, como Kast y su prole. O sea, en 4 años más pudiera venir Kaiser. Sí, pues, pero por ejemplo, estoy recordando qué hizo el gobierno cuando se conmemoraron 50 años, pues estaba Boric, ¿no? Sí, pues. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? O sea, que se conmemoró, como se hace cualquier cosa en cualquier gobierno neoliberal. Claro, porque podría haber sido una oportunidad para generar acciones transversales, para la toma de conciencia del que nunca más, ¿cachai? ¿Cómo puede ser que tengamos personas que participaron en la dictadura gobernando? Ahora, ¿va a ser así? Porque obviamente que Kass se va a apoyar con Chile Vamos, de alguna, y con los más radicales, ¿no? O la misma materia. Kass puede hacer lo que quiera. Kass puede hacer lo que quiera en este momento, y eso es brutal. Primero, ¿perdimos una oportunidad en el gobierno de Boric? Yo no creo que haya habido una oportunidad, y respecto a eso, ojo con la evaluación de Boric. Si bien Boric, como estadista, quizás no sea el más. Aparentemente con pocas luces, en fin. Pero ojo con la evaluación del gobierno de Boric. Yo creo que se instalaron varias cosas interesantes, pero raya para la suma, al parecer no. Pero claro, ahí entra la promesa. ¿Pero es una promesa que él hizo o es una promesa que le pusimos a él? Y ahí insisto en el modelo cultural chileno. Esta derrota del modelo cultural chileno de la época del 70, 60 y el triunfo del zorronismo político tiene que ver con hacer poco en lo personal y dejar que todo lo resuelva el héroe de turno. En este caso fue Boric. Para mucha gente va a ser Kast, y cuando Kast empieza a hacer agua por un montón de lados, porque olvídense la cantidad de delitos económicos que van a haber en estos 4 años, van a ser así como, sácate una diaria. Van a empezar a hacer lo mismo, hay que sacar a Kast porque no hizo lo que yo quería, en fin. Nosotros le damos a la presidencia una especie de rol mitológico, mágico, porque estamos viviendo en un momento cultural de realismo mágico, cuando empezamos a decir de que con te amo, Maca, pero cuando me decís de que no, yo pensaba de que la Jari iba a salir así con un 51%. Pero ¿cómo, cariño? Las matemáticas. Yo pensé que podía salir. Eso las es. Matemáticas de la cuestión. Claro, ¿de dónde iba a sacar los ¿de votos? ¿De dónde iba a sacar esos votos, sí, po, cariño? Puta. De los que no votaron, de los que se excusaron, de los de París. ¿Por qué iban a votar ahora? ¿Por qué iban a votar ahora por la Jara? Porque además en esta fantasía de que era comunista. No, yo creo que ella se mostró como una candidata totalmente de centro. No hizo alusión a nada muy revolucionario, no, ni en su campaña, ni en los debates. Ni en la campaña anterior. Era una profundización de derechos, pero derechos que ya son como oye, básicos pero en cualquier otra distinto, parte. Si la Jara no hubiese sido del Partido Comunista, ¿ustedes creen que hubiese ganado? Bueno, mismo ya no ganó, pero ¿habría sido distinto? Yo creo que hay un 10%... nunca lo he pensado mucho en detención, así como hacer un cruce de datos. Pero tiene que haber, yo creo, un cruce de datos entre quienes votan PC sistemáticamente. O sea, podríamos hacer un cruce de datos entre los candidatos PC históricos y la votación histórica del PC en Santiago y eso, cómo traducirlo, etcétera. Yo creo que me voy a mojar la raja, perdón, voy a decir un 10% de anticomunismo en esta en votación. En el voto de Kast. En el voto de Kast. 10%. Que escaleta. Mínimo, escaleta. Sí. O sea, que podría haber sido... Podría haber sido 48 o 50. Ponte tú. ¿Cachai? No. Qué heavy. Pero el anticomunismo es una cosa... Y además, insisto, el modelo cultural chileno es un anticomunismo basado en monitos, en películas, en Dios de ojos azules, en Jesús de Nazaret, como el Jesús ya, de, pero, por ejemplo, de la tele. Hay integrantes del Partido Comunista en Chile que no cuestionan lo que pasa en Venezuela o en Cuba, por ejemplo. Es que insisto, ¿por qué vamos a hablar de Cuba y Venezuela? Ya, pero o sea, es que es tan importante, claro. ¿En qué es relevante, sí, de que sea una dictadura Venezuela y que aún así sea una dictadura que se debe apoyar? Por ejemplo, dije algo polémico. ¿Cachai? O sea, que sea Maduro un dictador y que se viva una dictadura donde raramente hay una asamblea. No estoy diciendo que no sea una dictadura, ojo. Pero hay una asamblea donde está la Machado, donde hubo un presidente interino y que el weón podía viajar por todo el mundo y nadie le pegó un balazo. No me cabe duda de que hay prácticas en contra de los derechos humanos en Venezuela, pero es una dictadura muy rara y que probablemente sea una dictadura, además de todo este culto a la personalidad y todo muy centralizado, en fin. Pero tiene una asamblea, tiene elecciones. ¿Es eso lo que define una dictadura? No, lo digo porque hay mucha gente... No, Cuba es otro tema. Pero de personas cercanas que eso... Pero es... el temor, Connie, es como si una candidata pertenece a un partido que internacionalmente apoya regímenes como el, claro, cubano y el venezolano, ¿significa que es algo que se podría replicar acá? Sí. Ese es el temor de los, sí, que... Ya. O sea, lo que yo he escuchado... ¿Es el temor de la gente que te dice eso? Sí, no inmediatamente así mañana se va a instalar una dictadura comunista, pero sí hay un, es riesgoso en el fondo, como que les gusta ese tipo de poder donde no hay otros partidos, donde no hay disidencia, donde se perpetúan en el cargo, bla bla bla bla. Yo voy a pedir una cámara para esto, para esta respuesta, y quiero hablarle a las personas que a ti te dicen eso, que se perpetúan en el cargo así como Pepe Aoud, como el Insulza, como el mismo weón de Kast. Claro, pues sí. Lo que pasa es que hablemos de qué es lo que es dictadura, sí, qué es lo que le molesta, obvio, a la gente. Acá, además, acá hay una dictadura del consumismo, po, que nos tiene súper cagados. Pero ese consumismo está mal. No, pero de un exceso de consumismo, de endeudamiento. Lo que pasa es que de... cuando tú tienes un modelo que está orientado al consumo culturalmente y valóricamente, ahí estamos cagados. Eso, ¿cachai? También hay una dictadura de alguna manera donde nos tienen súper enfermos, salud mental, ¿cachai? Mal. ¿Tú? Bueno, no sé. No, yo creo que hay mucha gente peor que yo. Estamos todos mal, po. Pero... Y coincido con tu punto, pero ojo, el consumismo por sí solo, que es una falla recurrente en las percepciones, o sea, en las reflexiones de izquierda, el consumismo por sí solo... ¿cómo lo evitas? si el consumismo es parte de la matriz económica. Sí. ¿Cachai? O sea, si no compráis, no te endeudáis en Falabella, colapsa una empresa que tiene chorro mil trabajadores. Y no estoy defendiendo Falabella, pero estamos metidos en una piscina de mierda que está basada en el consumo y es así. Efectivamente tenemos que tener plantearnos desde la economía, desde la reflexión de la economía, salidas de esas matrices de producción. Pero hay que planteárselo, no hay que pensar de que el consumo es malo, no consumas. No. Entonces, ¿cómo se le llamaría eso? Pensar. No, pero cuando uno dice, yo cuando quiero decir consumismo, yo me refiero a que todo gira en torno a bienes que para tener, o sea, claro, para tenerlo necesitas endeudarte, o para pasarlo bien necesitas endeudarte. Esa es parte de la economía donde estamos metidos, y eso es un sistema económico que tiene que ver con las macroestructuras globales. ¿Cachai? No, por más que Chile quiera, no podríamos salirnos de eso. No, porque insisto, o sea, esto no es blanco y negro. Y tratar de entenderlo en blanco y negro es reforzar la lógica de esto del consumo malo, vivir del aire es bueno. No, nadie vive del aire y estamos en una economía de consumo. Es como decirle, ahí China lo entendió. ¿Cachai? China tiene un sistema que es una dictadura comunista o una dictadura de partido único o un régimen de partido único, como le quieren llamar, donde hay controles férreos, hay planificación centralizada, y uno podría decir, ¡ay, puta, qué malo, eso es una dictadura! ¿Es tan malo? Lo malo es los atropellos a los derechos humanos, la persecución de disidencia. Eso es lo malo, pero no se habla, no se ataca eso de las dictaduras, o sea, del régimen chino. ¿Cachai? Se habla de que son centralizados y que nadie piensa distinto. No, si hay gente que piensa distinto, ¿les importa que piensen distinto? En China hay persecución a disidencias políticas. Eso es un hecho. Sí. Pero todas las críticas de la derecha no tienen que ver con esas disidencias. Tienen que ver con el régimen político, de que por qué son capitalistas. Porque no hay libertad. Que no hay libertad, po. ¿Cachai? Oh, 62.7 en Arica. Ah, perdón, Harina y Parinacota, 37.23 jara. Yo creo que un factor importante fue el tema de los migrantes. Yo lo escuché de colega y por qué de colegas con, no entiendo con... ¿Por qué le dieron tanto a eso? ¿Por qué es tan importante? Porque los chilenos somos xenófobos. Sí. Y no han habido políticas de integración, ¿cachai? De encontrarse con el vecino que es migrante, o de participar en las actividades donde se integren. Po. Pero sea Valparaíso, tenemos un museo del migrante blanco. Por ejemplo. Pero y le llaman museo del migrante. Sí. O sea, somos profundamente racistas y xenófobos, porque el problema no es con los blancos europeos. No, incluso que sean pobres, no hay problema con los europeos pobres. El problema es con los negros que quieren trabajar. Y esto es un problema que es estúpidamente combatido, porque, o sea, se aborda desde la estupidez, porque nosotros es un país que está está progresivamente más rico y con poca población infantil. En algún momento la matriz productiva chilena no va a alcanzar a generar los fondos para poder pagar las pensiones. Y para eso necesitamos ingresos inmigrantes, legales e ilegales. ¿Cachai? Entonces, cuando escuches el programa, gente que te comenta eso de los inmigrantes, que le chupan huevos, o sea... Porque no, pero por ejemplo lo necesitamos para poder vivir, sí, nosotros, nuestra sí. generación, mi generación, la de ustedes, para que ustedes tengan pensiones y puedan vivir medianamente decente, ni siquiera bien, necesitamos que los migrantes lleguen, tengan hijos y trabajen. Sí, pero no, las personas no están pensando así a largo plazo. Bueno, dicen, pero escucha, que tengo piensan un entonces. Por... Que culturalmente es muy distinto a mí, que escucha la música fuerte, que carretea fuera de la casa. El hijo de él te va a pagar la pensión, y... weón, y quédate callado con eso. No, pues, pero ya está bien, pero en el fondo, por eso son importantes las políticas públicas de integración, po. Sí, pues, pero, no, pero... No pero, sé qué hizo el gobierno de Boric al respecto, lo desconozco, a lo mejor sí implementó... Debería haber tenido una guagua negra, eso debería haber hecho. No, no pues, pero es que no, es que pero nos va a pasar... No, políticas públicas, po. Constanza, yo entiendo de nuevo este acercamiento así como de lo romántico de la política, pero no va a pasar porque aceptemos a los negros. Hay que entenderlo económicamente. ¿Cachai? Porque la gente no va a querer entenderlo. O sea, por ejemplo, ¿qué pega hacen los negros, los inmigrantes haitianos y los inmigrantes más oscuros? Hacen las pegas más de mierda que los chilenos no quieren hacer. Eso se le aprecia desde la chilenidad, así como, bueno, puta, vinieron los negros a hacer unas pegas de mierda. No, no se le aprecia. ¿Cachai? Y tampoco se le valora. Entonces, la única forma de acercarse, yo creo, humildemente, que el acercamiento es material, ¿cachai? Y hay que entenderlo de esta manera. Que esa sea la solución. Bueno, pero es una solución próxima, no hay es real. Más rápida que la otra. Sí, pues porque si yo entiendo de que el hijo de este haitiano que está lavando water ahora va a tener una profesión y que ojalá el Estado chileno le proporcione una carrera universitaria gratuita, porque lavando water no le va a poder pagar una carrera universitaria. ¿Qué es lo que está pasando igual? Pues, o sea, yo que trabajo en una universidad hace casi 10 años, todos los años llegan más estudiantes o nacidos en Venezuela, Colombia, y en algún momento van a ser nacidos en Chile, pero muchos que toda su básica la hicieron fuera, llegaron acá, hicieron la media en Chile y están optando vía gratuidad a carreras universitarias. Y va a campo. Sí, bacán, porque ellos son los que van a pagarnos las pensiones. ¿Cachai? Incluso las pensiones de mierda, porque es la fuerza laboral, po. Pero todos somos igual, po. O sea, todos nos pagamos las pensiones. Por ejemplo, ¿usted tiene hijo? No. ¿Usted tiene hijo? No. Ya, pues, ustedes son dos mujeres fértiles. No. Que no están aportando la masa laboral que va a necesitar tu propia generación, sus propias generaciones y mi generación para sobrevivir con las pensiones. ¿Y quién está proporcionando esa masa de trabajo futura? Los inmigrantes, legales e ilegales. ¿Y eso es bueno? Es muy bueno. Porque si no, vamos a llegar a un punto donde las pensiones no se van a poder financiar. ¿Cachai? Sí. Y eso es así, o sea, y mientras más escolarizados estén los hijos de los inmigrantes y más se identifiquen con el país, tanto mejor. Así que vengan todos, ¿cachai? Porque en Chile la gente no está teniendo hijos, y que es normal. Es normal dentro de las culturas pequeño burguesa, ¿cachai? Eso pasa así, la cultura occidental pequeño burguesa. Llegáis a cierto nivel de confort y de bienestar. Y la gente deja de tener hijos porque es un atado. ¿Cachai? Yo estoy feliz con mi hijo, te amo, hijo. Y aprovecho para mandarle un saludo a mi hijo que se graduó la semana pasada. Pero, por ejemplo, es muy poco probable que mi hijo tenga muchos hijos. ¿Cachai? Porque va a buscar su generación, probablemente. Se va a consolidar esta idea del triunfo individual, del provecho individual, digamos. Él probablemente va a viajar o va a pensar entre comprarse una PlayStation y tener un hijo. ¿Cachai? La generación de ustedes, entre viajar, educarse, sobreeducarse, porque ya dejen de educarse, por favor, ya si no necesitan más. En esta ilusión, además, de que les van a pagar más porque se eduquen más. Optan por no tener hijos porque es así, po. O sea, no se puede hacer las dos cosas a la vez. ¿Cachai? No es como Christian Bank, que no, el mismo weón de cast que tiene como 19 hijos, claro, para que se lo críen las nanas. ¿Cachai? Entonces, sí, necesitamos inmigrantes. Es así, punto. Chile es un país que va a tender hacia. Mientras no haya una cultura de tener hijos, desde esta cosa tan ahueonada que le llaman la chilenidad. ¿Cachai? Subió un punto la Jara. Ahora es 41. Sí, 41-58. No sé, gente, yo estoy apuesto que están ahí como, no, si puede llegar a 51. Y vamos al Congreso y se empiezan a pasar películas de que. Como lo que pasó con Allende, acuérdense que fue refrendado por el Congreso. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Claro, porque sacó como un 36%. En una elección a tres partes y era con mayoría relativa. Sí. ¿Y con cuánto ganó Boric? Bueno, era voto voluntario. Voto voluntario con el 80% de los votos. ¿Pero con cuánto ganó? No, ganó. No acuerdo. 52%, diría 52. Yo. No era como mil personas, o sea, mil millones votaron por él. No, pero espérate. Esas votaciones, vamos a ir al Wikipedia Rodríguez. Está... Uh-huh. Oye, aprovechando, voy a hacer así como rellenar. La constancia está resfriada. La Maca tuvo una noche agitada. Yo estoy como lechuga, básicamente. No, miento. Boric ganó con el 55% de los votos. 55%, si no me equivoco, una de las votaciones más altas. Y Kast obtuvo 44% de los votos. Ah, no. 40. Pero Kast en la primera vuelta ganó. Sí. Y por eso esta fantasía de que no se iba a revertir. Ahí hay una cosa que analizar, ¿eh? Es interesante. La primera vuelta... fue la derecha desperdigada y no hubo primarias. En esta estamos hablando de esta elección con voto voluntario. Y en la elección de Boric, la izquierda estaba en un solo candidato y la... No, por la derecha... No, eran dos candidatos nada más, ¿no? ¿En la primera vuelta? No. ¿Qué otros candidatos habían en la primera vuelta de las elecciones de Boric? Ah, ay, no me acuerdo ya. Osandón, Sichel, Proboste. Sichel, el fenómeno Sichel. Parisi, Meo. Claro, en la primera Artes. Vuelta estaban desperdigados. Pero la izquierda estaba en un solo candidato. Se repite el mismo fenómeno entonces. Sí, claro, pero voto voluntario, voto obligatorio. Entonces, esa es una variable que tenemos que conversar en algún momento. O sea, el impacto del voto voluntario, del voto que no está aparentemente ni ahí con la política, que no le ha funcionado a la democracia, hay que ver el impacto de eso. Bueno, ¿hay algo más que decir? Yo creo que no. Señorita Constanza. Pero era importante también para nosotros como cerrar este capítulo que comenzó hace un mes atrás analizando la primera vuelta, que estaba la Romy también ahí, sí, le mandamos saludos comiendo a la Romy. Y había mucho ruido, así que disculpen sí. por eso. No sé qué decir. A organizarse. Yo sí, creo que ese es el camino y el único. Organizarse. Partir dedicando al menos 2 horas de tu semana a juntarte con otras personas, hacer algo más allá de tomarte un copete o de ir a sacarte selfie a una fiesta o ir al cine o ir a una exposición de arte, como salir de esas lógicas. Yo siento que acá en Valpo pasa mucho eso, como que tú vayas a una actividad y están los mismos de siempre, una actividad cultural y están los mismos de siempre, haciendo las mismas cosas. Y el resto de Valparaíso están votando Caspo. No sé. La comprendo, compañera, y sí, tiene mucha razón en lo que está diciendo. Y nada, yo no sé si tenga que hablar más. Yo quiero escuchar, sobre todo quiero que escuchen, y espero que ya hayan escuchado la cuña que saqué en la fila de la votación de la primera vuelta. Yo creo que hay que escuchar esto y sacarse un poco la cabeza del culo y lo que dice la Constanza. Empezar a juntarse con la gente que no piensa igual. Salirse de las cámaras de eco, salirse un poco de las redes sociales, dejar de buscar la dopamina barata y buscar problematización, no conflicto, problematización. Problematizar el poder, esa es una cosa que tenemos que hacer. Y les damos las gracias. Sí. Estamos cerrando de alguna manera el primer año de Amor y Deuda y ha sido bacán. Y quiero agradecerle profundamente, las amo, a Maca y a la Constanza. Yo también. Y eso, nada. Gracias por escucharnos. El 2026. Chau. ¡Ah!